¿Qué le ha parecido la tormenta de ayer? Nos ha atacado la tormenta, hemos visto árboles caídos, todo. Me asombra tanto cuando pasaban 17 muertos, un hombre fue tocado por un rayo en los médanos. Y qué tremendo es que de repente hay gente que, una vuelta escuché, uno que se habían ahogado en una alcantarilla, otro en un puentecito que cayeron al agua, y al poquito rato encontrarse con que salió el sol, con que aquellas aguas bajaron y aquella vida se perdió. Y uno dice, ¿podrá ser posible que tan rápidamente pase lo malo y tan rápidamente salga el sol? Pero las pérdidas, ¿y cómo enfrentamos esas pérdidas, verdad? Ahora, cuando está el día lindo y vemos la claridad del cielo y todo, decimos, qué lindo día, Señor, qué lindo día que nos diste. Ahora, ¿qué pasa en Isaías 45:5 cuando dice, se lo leo, después léanlo en su casa, 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y a veces que decimos, ¡pah! Pero Satanás se vino con todo. A veces le damos tanta prioridad, tanto lo llenamos como si fuera gran cosa ese Satanás. Satanás estuvo en nuestra vida mientras estábamos bajo ese maligno. Pero una vez que tenemos un padre tan grande, tan poderoso, qué pequeño que es él en sí. Qué grande que es a un ser humano sin Cristo, ¿verdad? Pero cuando lo presentamos delante de Dios es algo tan pequeño, pero le damos una prioridad tan grande que Satanás esto, que Satanás lo otro, y sin embargo nos encontramos acá que dice cuatro cosas. Habla de luz, de tiniebla, habla de paz y habla de adversidad. Cada una de ellas es contraria a cada una. Sin embargo, las cuatro cosas las provoca Dios. Tremendo. Quiere decir que después de una gran tiniebla, después de una gran adversidad como esta tormenta, ¿quién la provocó? Dios. Y después salió la luz y decimos gracias a Dios que salió la luz. Bueno, dale gracias a la tormenta también porque también era de él. Ahora, ¿para qué sucede ese tipo de cosas? ¿Cuántas veces encontramos nosotros en la palabra de Dios encontramos tormentas? Muchísimas veces, y hemos predicado varias veces sobre ese tema de las tormentas. Que cuando estaba Pedro, que caminaba por las aguas, que las tormentas, que ellos salían y cuando estaban en el medio del mar venían las tormentas. ¿Quién provocaba eso? Dios. Pero acá hay una tormenta en los Hechos. Ahora sí, busquen en Hechos 27. En Hechos 27 dice, Pablo es enviado a Roma. Ustedes observen ese título. Pablo es enviado a Roma. No sería sencillo agarrar un barco directamente a Roma y mandarlo a Pablo. Fíjense en cuántas cosas sucedieron, cuántas tormentas y cuántas cosas sucedió en esa tormenta. ¿Cuánto crecimiento y cuánta gente fue beneficiada en un grave problema como fue esta tormenta que Pablo toma este barco donde él tiene que ir a Roma? Dice así la palabra de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Hechos 27, 1. Y embarcándose en una nave adramitena, ¿qué significa? Que iba picando por varios puertos. Que iba a tocar a los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, Aristarco, macedonio de Tesalónica. Así que quiere decir que el que escribió Hechos es Lucas. ¿Sabían ustedes? El que escribió Hechos es Lucas. Quiere decir que acá cuando dice, también estábamos nosotros, y el que está relatando es Lucas. Así que Lucas también estaba metido ahí, en ese barco. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Vamos de a poquito, porque así vamos viendo las diferentes casos y cosas que van pasando en una de estas travesías que Dios permitió. Yo puse aquí para no perderme, porque eran tantas las cosas que se veían que quisiera compartir con ustedes detalles. Por ejemplo, en el versículo 1, 2 y 3 del 27, dice que acá nos muestra que las tormentas, Dios las pone, pero también nos pone gente para acompañar en esa tormenta. Y a veces nosotros creemos que cuando vienen los problemas, las tormentas son los problemas en nuestra vida, muchas veces nosotros creemos que estamos solos. Sin embargo, ustedes observen, dice Lucas, y estaba Aristarco y también estaba yo con él. El que iba, el que era enviado a Roma era Pablo, pero estaban ellos con él. Pero no solamente Dios prepara eso, sino que dice que este hombre Julio, que era el encargado, el centurión, centurión significa que manejaba 100 personas, era encargado de ese lugar, dice que le atendía bien. En el versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Observe. Así que Dios, antes de preparar la tormenta, te pone gente al lado. ¿Todavía hubo tormenta? No. Recién zarparon. Ya Dios preparó gente a tu lado y también gente que te traten bien. A mí me llama mucho la atención, porque cada vez que hay grandes tormentas, siempre aparece alguien que trata bien o que se arrima para darnos ánimo, para darnos aliento en el problema de la tormenta. Estos hombres todavía no vieron la tormenta. Se supone que cuando se decidió a navegar, todo capitán de barco, lo que sea, si hubiera estado en la orilla y hubiera empezado esta gran tormenta, seguramente que el barco no hubiera salido. Porque en aquellos tiempos eran muy debilitadas esas navegaciones. Y aún hoy, teniendo nosotros, por ejemplo, grandes naves e inclusive aviones y todo, cuando hay tormenta o vientos graves, tampoco salen. O sea que estamos de acuerdo que salieron ellos estando en un tiempo bien. Y Dios prepara gente al lado de Pablo y también prepara a este tal Julio, que usted mire que esto no era cualquier cosa, porque la gente que iba presa, si se perdían o si se escapaban, el encargado de quien los llevaba se pagaba con la vida. O sea que si ellos perdían a los presos o se escapaban, pagaban con su propia vida. Sin embargo, Julio, este que le pusieron, dice que lo atendía humanamente a Pablo y le permitió que fuese con los amigos para ser atendido por ellos. Y acá comienza el problema, zarparon. ¿Qué hizo el Señor primero? Puso gente a tu lado porque iba a venir una tormenta. Dice en el versículo 4, haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, hasta Chipre, porque los vientos eran contrarios, empezaron los problemas. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Qué hubo? Salieron de una cosita, arrancaron de una manera, pero Dios a veces nos pone en un lugar, no es para siempre. Sin embargo, acá salió y solamente sirvió para encontrar la otra nave donde Dios tenía preparado, esta nave de alejandrina que iba para Italia. ¿Por qué iba para Italia? ¿Por qué lo pusieron que iba para Italia? Porque, ¿qué dice el título? Pablo es enviado a Roma. Así que estamos de acuerdo que comenzaron un viaje donde Dios prepara muchas cosas que ellos desconocen, pero en su pensamiento ellos ven que Dios lo iba a mandar a Roma a testificar. Así que en el versículo del 4 al 6 vemos que hay vientos contrarios y cambios de barca. A veces nosotros pensamos que, bueno, si el Señor mandó esto, esto es. No, a veces hay cambios de barca. A veces hay otras cosas que salen. De repente nosotros nos encontramos que parece que todo se cae en un área y ¿qué decimos nosotros? Esto se terminó aquí. Es un cambio de barca. Hay un cambio de parte de Dios. El cambio de barca es para seguir los planes de Dios que eran testificar en Roma. No se pierdan con esto. Así que navegando en el set 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Así que seguían los vientos en contra y cada vez se iba preparando una tormenta más grande. Tenemos del 7, dice, en el 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. No se mareen mucho con las ciudades. Presten atención en lo que va sucediendo, en las cosas que así también nos pasa en nuestra vida. No quiero que se pierdan esto. Arrancamos con un día de sol. Dios prepara a la gente a tu lado, porque Él sabe que se viene una tormenta y tú todavía desconoces. Él te cambia de barca, Él cambia los planes en el camino. Pero empiezan los vientos contrarios, son imposibles de eludirlos. Acá dice en el 7, porque nos impedía el viento. Dice en el 8, costeando con dificultad. Dice en el 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. ¿Están entendiendo cómo va empeorando? Va empeorando, pero volvió hacia atrás. ¿Acaso el barco vuelve hacia atrás? Sino que eso sigue adelante. Sigue adelante cada vez más problema. Ahora dice en el 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, escuchen el 10, Pablo carnalmente, miren un hombre carnalmente en plena dificultad. Diciéndoles, ¿quién? Pablo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué está diciendo? Se van a perder las personas acá. Miren la diferencia que hay cuando un hombre asustado y viendo la dificultad. La primera dificultad que vio dijo, acá mueren varios, esto acá no sé si lo aguantamos. Pablo lo dijo acá en el 10, vamos a repetir el 9. Habiendo pasado mucho tiempo, ya había pasado mucho tiempo, ya no le estaba gustando mucho la cosa como venía. Y a veces nosotros estamos en una tormenta que parece que ya es mucho tiempo esta tormenta. Parece que no se termina, parece que cada vez está peor. Pero no vimos ni los que estamos al lado. Nos olvidamos que es Dios que está provocando esta tormenta por algo. Y nos estamos olvidando que a veces vienen cambios de planes de Dios. No, vienen cambios de barca. Dios ya tiene eso planeado. Pero este hombre en el versículo 9 y 10, escúchenlo bien despacito porque ahora vamos a pasar al otro donde dice, hermano, no se preocupen porque nadie se va a perder. ¿Cuál fue el cambio de Pablo? Que Pablo me dice que hace mucho tiempo que viene navegando y la cosa la ve mal. ¿Cuántas veces nosotros esto lo estoy viendo feo? Estoy oliendo que esto acá va a haber una pérdida grande. Es carnal. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo dice, les amonestaba, les decía, Pablo decía, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Acá nos ahogamos, acá morimos todos en esta. Carnal, no se olviden, versículos 10 y 11. Vemos el peligro con los ojos humanos. Se ven las pérdidas hasta humanas, vio él. Lleno de Dios, pero no pensó como Dios. Se asustó. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por tormentas y por vientos difíciles y pensamos que todo se derrumba, hermano? ¿Cuántas veces pensamos esto? Porque estamos mirando no con los ojos de Dios, sino estamos mirando con los ojos carnales. Pablo mostró acá ser un hombre Dice en el 11, pero el centurión, miren esto, esto es terrible también lo que pasa acá. El centurión recién habíamos dicho que lo había puesto en un lugar que lo iba a poner en un lugar donde lo iban a tratar amablemente. Pero eso no lo hace que el centurión crea en él todavía. Faltan cosas para que se muestre Dios. Dice en el 11, pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto del barco y al patrón de la nave. ¿Qué a quién? Que a lo que Pablo decía. Otra carnalidad. Otra carnalidad. A veces, hermano, de parte de Dios, esto yo creo que se va para arriba, pero como estamos viendo la dificultad con los ojos humanos, vemos que esto se termina. A Pablo le sucedió. Cuando vos vas y decís, no, esto tiene que ir para esto, yo no, yo creo que Dios está haciendo algo en esta tormenta, no te van a creer. ¿Le van a creer más a quién? A los de afuera. Al piloto, menos al hombre de Dios. Todavía no había percibido Julio quién estaba ahí. Y tampoco Pablo estaba lleno de fe y confianza en lo que podía sucederle. ¿Qué le sucedía a él? Él no le importaba morir porque él sabía a dónde iba. Pero no había visto los planes de Dios. Pero escuchen, ¿qué dice el título? Pablo es enviado a Roma de parte de Dios. Se le presentó Jesús y le dijo, es necesario que vayas a Roma. ¿Quién puede impedir cuando Dios te pone, es necesario que te sucedan estas cosas porque yo quiero llegar aquí? Pablo dijo, acá morimos, acá marchamos. Pero si no llegaste a lo que yo dije acá, marchamos. Ni siquiera me escucha nadie. Ni se escuchan al piloto, escuchan al patrón, pero no escucharon lo que Pablo decía. En el 11, no creen en él. Y siendo incómodo el puerto para invernar, era un puerto chiquito, bravo, malo, tal vez no habrían alimento, no sé. La mayoría, los que estaban ahí, acordó en zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fénice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al sudoeste, e invernar en ese lugar. ¿Qué provocó el Señor? Llegaron a un lugar donde era pequeño, les puso en su corazón seguir adelante. Dice en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. Soplando una brisa del sur. ¿Saben que cuando sopla la brisa del sur, parten los barcos? ¿Qué hizo Dios? Le dio un poquito de brisa del sur para que salieran. Y enseguida le mete el norte, mire. Enseguida, ay, que un poquito de viento, ahora sí podemos salir. Y Dios se los da. Y ahí partieron. Pero no mucho después, dio contra la nave. Un viento huracanado. Un eurociclón mandó el Señor. Pero no estaban recién los vientos prontos para salir. Señor, cada vez entiendo menos tu mover. Cada vez entiendo menos esta tormenta, no la soporto más. Cuando nos pasa una cosa, pasa la otra, pero no te entiendo, yo quiero saber a dónde querés llegar. Es que yo ya ni estoy creyendo. Ahí es la posición de Pablo. Es que ya nadie ni siquiera me están escuchando. Es la posición de Julio. Es que, señores, que no hay nadie al lado mío. ¿Cómo que no? Estaba gente al lado de ellos. Pero ya nosotros ni miramos lo que tenemos al lado porque estamos asustados por esa tormenta que la trajo el diablo. No, que la provoca Dios en tu vida. ¿Cuál era, qué quería hacerse el Señor? Vas a llegar a Roma. Hay algo en tu vida que Dios ya tiene preparado, pero van a haber tormentas. Ahora en la tormenta te quedan dos cosas. Empezás a mirar con tus ojos carnales, que esto está reventado, esto está tirado, esto se termina, o podés esperar en el mover de Dios. Dios le pone un viento, una brisa. Mirá qué linda brisa para partir. Salieron, ni bien salió, pero no mucho después, en el momento. Contra la nave, un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo más poner proa al viento, nos abandonamos a él. ¿Y qué? Y nos dejamos llevar. Mirá dónde lo lleva Dios. ¿Hasta cuándo tú vas a creer que esta tormenta la podés dominar? Dios te va a quitar todos los remos Dios te va a quitar todos los salvavidas. Dios te va a quitar todas las esperanzas humanas. Dios te va a quitar todo. Dios te va a parar. En apariencia parece que ahora sí, me parece que ahora Dios nos dio un respiro o un huracán. Ahora parece que esta, otra solada. Ahora parece que aquello, otro palo. Y uno dice, Señor, ¿dónde estás? No somos los primeros que podemos decir esto. Pedro que dijo, Señor, me hundo. Señor, me muero. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo dejó morir? ¿Tenía Dios preparado para Pedro que caminara por dónde? Por las aguas. Era necesario que cayera para después poder caminar por las aguas. Jamás, nunca hubiera caminado Pedro si no hubiera sacado el pie de la barca y hubiera creído en él. Pero a veces creemos en él, pero nos hundimos en el caminito. Pero eso no es pérdida. Tenemos un Dios poderoso que nos va a levantar. Y él permite las tormentas porque él dijo, yo soy el que las provoco. ¿Qué cosa nueva te está llamando la atención acá? ¿Acaso Pablo no estaba lleno de Dios? ¿Acaso Pablo no tenía todos los dones, tenía todas las cosas? ¿Cómo el apóstol Pablo en el final de su tiempo, un hombre viejo que ya estaba a punto de terminar su vida, que era lo último que le quedaba, podía haber mostrado una fe mucho más grande y sin embargo la carnalidad lo llevó a pensar acá, morimos todos? Esto se termina acá, amigos. Esto se termina acá. Ese fue el pensamiento de él. Se terminaron las bondades, se terminaron las compañías, esto está liquidado. Sigamos. Siendo arrebatada la nave, en el 15, y no pudiendo poner prueba al viento. Mirá que llega, Dios nos llega a poner en un estado en cual tú no vas a saber ni cómo hacer para manejar esto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tormentas últimamente que no sabemos cómo manejarlo esto? ¿Cuánto hemos dicho esto? Señor, haz algo, porque esto ya no lo puedo manejar. Estoy haciendo algo. Haz algo, Señor, porque esto acá morimos todos. Estoy haciendo algo. Ya tenés a la gente que está. Señor, vas a tener que hacer algo sobre esto porque esto no lo aguanto más. ¿Para qué me trajiste? ¿Para qué estoy? ¿Para qué hiciste que llegara hasta este tiempo? Estoy contigo haciendo algo. Es necesario que pase esto. Señor, acá morimos todos. Ya no puedo manejar esto. Le encanta al Señor cuando ya no manejas tú. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos soltás el timón lo agarra él. Porque si vos manejaste hasta aquí, ya chocaste demasiado. El que tiene que manejar tu barca y el que maneja todas las situaciones es él. Dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido, dice Isaías, y habiendo corrido a Sotavento, que era un lugar de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudimos recoger el esquife, que es todo, todas las cuerdas y todas las cosas que largan los barcos. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, para atarla. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Saben que cuando tú estás a la deriva es porque estás a mano de Dios? El versículo del 15 al 17 es que ya no hay control humano. El Señor te lleva cuando vos perdés el control humano, es porque tiene el control Él. Si tú estás creyendo que estás controlando esta situación, o que buscás la mano del Señor, déjame controlar esto, te equivocaste. Porque si tú lo estás controlando, entonces no es Dios que lo controla. Nos lleva, cuando Dios controla tu barca, es cuando tú no tenés que estar descontrolado. Sin embargo, es cuando más descontrolados nos vemos, es cuando vemos que nosotros no podemos controlar la barca. ¿Se dan cuenta? Parece un tiro y afloje. Así que Dios permite eso. En el versículo 20, pasamos al versículo 20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, ni sol ni estrella, no le vemos la punta a esto. Yo no veo que esta situación cambie, porque ya van muchos días que yo no le veo la luz, tampoco veo estrellas, y acostado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido lo que toda esperanza de salvarnos. O sea que, ¿qué pensaron ellos? Acá morimos, se terminó acá. ¿En qué lucha estamos? ¿En qué parte de esta tempestad estás? Estás en el comienzo, estás en el medio, estás a la deriva, hace tiempo que no ves la luz de esto. ¿En qué parte estás, hermano? Dice que el versículo 20 dice que ahí ya perdieron la esperanza, pero no cualquier esperanza, de salvarse. No estaba Pedro ahí, Pablo ahí, no estaba Lucas ahí, no estaba el otro ahí, no estaba, ¿acaso no estaba Dios ahí? Se olvida uno de quién está al lado de uno en los peores problemas. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acostado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, escuchen, ojo aquí, ya perdieron toda esperanza y todo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿No haberle oído lo qué? Lo que él dijo carnalmente. Pero Dios preparó a aquellos hombres para que no oyeran. Porque si hubieran oído, no hubieran zarpado. Y si no hubieran zarpado, no hubiera sucedido esto que está sucediendo ahora. Así que tenemos en el 22, pero ahora, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de qué. Pero no dijo que había pérdida de vida. ¿Qué pasó con ese apóstol Pablo? ¿Qué pasó, hermano? Es importantísimo esto. ¿Cómo vio tanta pérdida? Todo está mal, todo está horrible, porque está pensando carnalmente. Algo sucedió en Pablo. Muy clarito lo que sucedió a Pablo. Pablo en el versículo 10, que le dije no lo perdieran de vista, dice 10 y 11, mejor en el 11, si vamos más directo. En el 10, perdón. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamentos y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Miren, sino solamente de la nave. ¿Por qué sabes esto, Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y quien a quien sirvo. Habló con Dios. ¿Cuál era la diferencia de la pérdida y ahora del ánimo? Es que siempre vas a ver la pérdida en tu vida pensando carnalmente. Pero cuando estás en oración, el Señor te muestra y te dice: ten ánimo. Pero no solamente le dio para que él diera ánimo, sino que le dio ánimo a él, porque él estaba pensando que él iba a morir en esta. ¿Cuántas veces nosotros pensamos: de esta no me saca nadie, esto es interminable, esto algo tiene que, algo va a suceder? Pero lo que tenés que hacer es orar y esperar en él. Miren el 22, 23, 24, lo tenés que grabar a fuego, hermano. En el 10 y el 11 viste la carnalidad de Pablo. En el 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas. No temas. No temía él, ahora él dice: no temas. Mire cómo cambia. Es necesario que comparezcas ante César, como que le decía. Y aquí, que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tenés que, vuelta, buen ánimo. No pasa nada. Esta tormenta es pasajera. Esta tormenta pasa. No hay ninguna tormenta que usted no vio el sol al final. Podemos mirar para atrás, podrán ver gajos caídos, podremos ver que hay chapas que se doblaron, podrán haber muchas cosas. Pero el Señor dice: tené ánimo, esto no es el fin, esto es provocado por mí para que tú llegues al destino que yo tengo. Le dice el Señor: ¿acaso no te he dicho que tenés que comparecer en el 24 ante César? Si yo te dije que yo te puse en un lugar, que yo te llevé, que yo comencé la obra, ¿te voy a dejar ahora en el medio del desierto de todo esto? Si esta obra no te pertenece, esta obra le pertenece a Dios. Podrás estar en la peor de todos tus vientos. Bien, será mucho contrario, habrán muchas cosas. Pero una cosa tenés claro. No miremos más con los ojos carnales, porque te vas a ver que te morís, que la gente de al lado está frita, que todo se va a caer solamente, y no podés animar a nadie con ese pensamiento, ni vos misma. ¿Por qué? Porque él mismo no se animaba. Él dijo, acá no se salva nadie, acá morimos todos. Él mismo quedaron, dice, sin ánimo total. Pero ¿qué pasó? La presencia del Espíritu de Dios. Jesús habló con él. Por tanto, varón, en el 25, tené buen ánimo. Porque yo, ¿qué? Confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿A qué isla cayeron ellos? Para cerrar un poquito más rápido esto. ¿Acaso ellos no cayeron en la isla de Malta? ¿Acaso esa gente que dice que vinieron y llegaron ellos en aquel lugar y justo el hombre, el jefe de aquellos personas que vivieron en aquellos lados estaba tan enfermo que no tenía ya esperanza de vida? Dice que llega Pablo y en el momento lo mandan a buscar y se sana aquel hombre, trajeron cantidad de enfermos, le pusieron a todos los enfermos ahí, él los sanó a todos, la gente se alegró, la gente confió, la gente creyó, la gente se entregó a Cristo. ¿Cuántos se salvaron? ¿Pero cómo se salvó esa gente? Aguantando tú hoy la tormenta. El Señor tiene un propósito, un puerto a donde nosotros debemos de llegar. Pero del puerto, de acá al puerto, viento en contra, problemas, desánimo, de todas cosas te podrá venir. Pero Dios te dice, ten ánimo y da ánimo a otro. Dale ánimo al otro. Toda tormenta pasa. Lo que no pasa es la palabra. Esa es la que no pasa nunca, pero las tormentas pasan. Tú podrás estar pasando por el peor de las tormentas humanamente. Cuanto peor es la tormenta humanamente, es grande para Dios. Porque el problema que tú tienes hoy es muy pequeño a comparación del Dios que nosotros tenemos. Es mucho mayor nuestro Dios que el problema. Y el problema todavía es provocado por Él. ¿Para qué? Para que no te sientas solo. No estás ni solo ni sola. Seguí orando por tu problema, por tu condición, pero orando. No mires más con tus ojos carnales, porque no eres ni más ni menos. El apóstol Pablo, un hombre lleno de Dios, en un momento dado flaqueó. Dijo, acá morimos todos. Pero en el 22 dijo, pero ahora les exhorto a que tengan ánimo, porque Jesús estuvo conmigo y me dijo que nada se va a perder. Se podrán perder cosas materiales, pero de ustedes ni un solo cabello se va a perder. Así que fue necesario que ellos cayeran en esta isla de Malta. Jamás se hubieran caído en esa isla si no hubieran tenido todos sus problemas provocados hasta llegar a esa gente que los estaba esperando. ¿Cuánta gente nos está esperando? ¿Cuánta gente está esperando que la palabra se expanda? ¿Cuánta gente está esperando de acá al mar que desconocemos? ¿Cuál será la isla de Malta que tú tengas que visitar? ¿Cuál será? ¿Cuál será el punto donde estás en esta tempestad? Pero ten ánimo. Ten ánimo. Y significa, dale para adelante. No te preocupes por estas cosas. Dios tiene un propósito en esta tormenta que tú estás pasando. Lo importante de todo, y pido en el nombre de Jesús, que salga la luz rápido. Y si estás en el pleno viento contrario, que Dios te dé ánimo. El mismo ánimo que debemos de dar nosotros cada vez que pasa algo. No te olvides nunca, jamás, nunca, nunca. Tenés un problema, Dios te lo provocó. Para ver dónde estás parado. A ver hasta dónde aguantás. A ver hasta dónde está tu fe. Y Él te va a sorprender. Te va a sorprender. ¿Sabes por qué? Porque estas tormentas que para la gente no tienen esperanza, nosotros sabemos que ahora hay esperanza. Pero fíjate, cuando tú dejes de dominar, que quieras dominar el barco tú, jamás vas a ir a buen puerto. En el único momento que la barca fue a buen puerto y sucedieron las cosas que sucedieron, fue cuando ya nadie tomaba el timón, sino que dejaron a Cristo que te llevara al puerto donde Él quiere llevarte. Amén. Así que le damos mucha... ¡Qué increíble esto! Démosle gracias a la tormenta. Preocupate cuando todo parece que está todo tranqui. Hermano, Dios no tiene ningún interés en moverte de ningún lado porque no está para nada. Pero cuando tenés muchas cosas y el enemigo está ocupado, preocupado y ocupado en molestarte y en meterse, muchas veces a través de otras personas, como decían, que no lo escuchaban, despreocupate. Tú pones los oídos en Cristo y saber seguro que el Señor te está llevando a buen puerto. Te está llevando a buen puerto. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que todas las personas que estemos pasando, Señor, todos hemos pasado, inclusive en estos días, ha sido tremendo como se han movido tormentas. No ha sido el enemigo para nuestra vida. En absoluto. Las tormentas, Señor, que ha provocado es para que nosotros aprendamos que el único que puede llevar el timón de nuestra vida eres tú. La segunda cosa, Señor, es que tú tienes un propósito y nadie va a poder pararlo esto. Y la segunda y la tercera cosa, Señor, no nos permitas mirar con nuestros ojos carnales porque nos hundimos. Necesitamos fervientemente perder, Señor, el timón para que lo tomes tú. Tome rienda de mi barca. Toma rienda de mi barca, Señor, y llévame al puerto que tú quieras. Haz tu voluntad y no la mía. Tal cual tus palabras en el Semaní, Señor, que así sean las nuestras. Amén, Señor. Amén. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos de dulce amor del Señor. Vengo a reposar.